participar del aborto. Que unos ir con crisis de abortos. Te hace buena persona. Por eso y mucho, mucho más. Dios te dio hijas. Aleluya. Tus hijas chuparán tijas. Cogerán por la boca, la cola y la concha. Pues del placer no serán privadas. Freque, freque, freque, no al aborto. Por la boca, la concha y el orto. Por la boca y el orto. No quedan embarazadas. ¿Recuerdas eso? Así no tienen embarazos indeseados. Amén. Para Dios el mañana es ahora. Porque te amamos.